se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Acá volvimos, acá al Piedra Libre, acá en este viernes, como siempre, a partir de las 19. Sí, señora, así es. Bueno, y dijimos ya hace un momento nada más que nos íbamos a meter con el litio. Y bueno, el litio tiene varias digamos, facetas de dónde agarrarlo, ¿no? Por un lado, lo que decíamos es otra de las oportunidades del carajo, que bien podría haberlo dicho de esa manera Mauricio Macri. Cosas que comparte además también, ¿no?, con Cristina, porque digamos la oportunidad del litio, como la de Vaca Muerta, han sido eso, oportunidades para qué, bueno, después veremos para qué se pueden ser. Hay sectores que creen, bueno, que de alguna manera cuidada, y para el medio ambiente y respetuosa a su vez de los pueblos originarios que habitan la zona, y habitan la zona desde siempre, digamos, ¿no?, la Puna en este caso, se puede dar esta explotación, y que además esta explotación debería ser impulso para cierta industria nacional, ¿verdad?, que gire alrededor de este elemento natural. Digamos que esto quedaría planteado de alguna forma entre explotación extranjera, extranjerización de esta explotación en particular, versus explotación nacional. Ese sería un planteo. Hay otros sectores que dicen que la cuestión no solo pasa por extranjerización versus producción nacional, sino que pasa además porque allí, como ya lo dijimos, habitan alrededor 33 comunidades de pueblos originarios. Bueno, hubo un libro en 2015, si no es así me van a corregir rápidamente, que se llamó Geopolítica del Litio. Gracias, se me hizo una lagunita. Geopolítica del Litio, y una de las que participó dentro de este libro, coautora de este libro, es Melisa Argento. Buenas tardes, Melisa, y gracias por atendernos. Buenas tardes a ustedes, y buenas tardes también para todos los escuchas. Gracias por invitarme a charlar acá en Piedra Libre con ustedes. Bueno, Melisa, ¿es correcto 2015 el libro? Es correcto. Bien. El primer libro es 2015. Bien. Y el segundo libro es pronto. Es pronto. Bueno, está allí, ¿no? En imprenta. Está en la mismísima hechura, en la cocina de la segunda actualización de la investigación, ¿no? Porque como vemos, todo sucede muy rápido. Claro. Sí, aparte me parece que la mirada sobre la Puna y sus posibilidades a partir del litio es permanente también, ¿no? Es decir, ha tenido un desarrollo, quise decir. Totalmente, como ustedes lo plantean, digamos, hay una continuidad respecto de la mirada hacia la oportunidad económica que implica el litio, que más o menos podemos ver, digamos, en los territorios con mayor énfasis a partir del año 2010-2012, digamos. Claro. Pero que, obviamente, con sus características diferentes, con la gestión estatal anterior y la gestión estatal actual, implican, digamos, una mirada sobre, esto es importante decirlo, toda la región atacameña, la vieja región atacameña, que incluye a Argentina, pero también a Bolivia y a Chile, ¿no? Sí, claro. Entonces hablamos de esa región completa, y el segundo libro, ¿no?, lo que hace es salir de Argentina y mirar la región entera. Claro, sí. Bien, correcto. Esto es algo que seguramente las transnacionales hacen naturalmente. Naturalmente, sí, el foco, digamos, este mito del oro blanco que se le dice, o bueno, la fiebre del litio también denominada, digamos, esto ha sido así denominado hasta en la revista Forbes, digamos, quiere decir que están muchos economistas del mundo y empresas, y Joy Ventures, y empresas transnacionales mirando, digamos, con ojos muy auspiciosos los salares de todo lo que es el noroeste argentino, en nuestro caso, ¿no? Ahora, ¿qué implica esta extracción, esta producción, independientemente de que sea extranjera o que sea nacional? Claro, bueno, las implicancias de la extracción del litio son muchísimas. Precisamente nosotros lo tomamos como un objeto de estudio que solemos decir involucra diferentes aristas de una problemática política, económica, social, claro. Tecnológica, digamos, científica, en muchos aspectos, digamos. Básicamente porque el litio está en lo que podemos decir, hablando rápidamente, la meca de la transición energética, ¿no? Mm. Sabemos que, bueno, que estamos ante una crisis muy grande de los fósiles, uh-huh, y que las agendas mundiales se plantean la transición hacia las energías renovables, y la característica de las energías renovables es que son flujo discontinuo. Entonces, para eso necesitan una cosa que sea la eólica, la solar, ¿no? Necesitan los acumuladores. Y los acumuladores, que actualmente serían los que estarían utilizándose, digamos, para las tablets, para los celulares, para todos los productos que nosotros conocemos incluso, digamos, pero también para los autos eléctricos proyectados en un mercado mundial, son en base al litio. Claro. Entonces, el litio se vuelve cada vez más importante si lo miramos en el marco de la agenda de la transición energética, ¿no? Claro. Bueno, nosotros dijimos la cantidad de comunidades, ¿no?, que hay en la zona que están en conflicto con esto. No sé si todas, pero entendemos que varias están en conflicto por lo que significa para ellos ese territorio y lo que les están sacándolos de ahí. Claro, claro, porque bueno, no deja de ser una actividad, o sea, la actividad extractiva del litio no deja de ser una actividad minero-extractiva, uh-huh, con todas las implicancias y los pasivos ambientales que la minería genera en los territorios. Claramente no estamos hablando de una minería a cielo abierto ni de un Vaca Muerta en términos de fracking, digamos, como técnica invasiva con los territorios, pero sí hablamos de una actividad que, por estar en ecosistemas que son frágiles, o sea, son hídricamente muy frágiles, y utilizar una minería que se llama la minería del agua, porque utiliza enormes cantidades de agua en zonas caracterizadas precisamente por la escasez de este bien, ¿no? O sea, por la escasez del agua y la afectación de lo que se llama todo el ecosistema, digamos, la salmuera, que es el agua que se bombea por abajo del salar. Entonces, claro, con sus implicancias son muchísimas. En primer lugar, podemos decir que disputa, quizás lo más importante, disputa con las actividades productivas de las comunidades, como ustedes bien dicen, que habitan en estos territorios, ¿no? Que son comunidades que habitan más arriba de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, que son de base campesina, agrícola, ganadera, digamos, y que necesitan el agua, de los ojos de agua y básicamente de las vegas, humedales y ojos de agua, precisamente para sus propias actividades productivas de subsistencia, o sea, para poder reproducir sus propias vidas, ¿no? Entonces, ese es el primer problema que vemos. Sumado a esto, digamos, todo lo que altera territorialmente la instalación de los proyectos en términos del comportamiento de los animales, de la expulsión básicamente de animales y los riesgos de con especies como por ejemplo los flamencos en la zona de Bolivia y Chile, ¿no? Pero en el caso de acá, digamos, con las actividades productivas que pueden ser desde la quinua, que efectivamente claro, son comunidades productoras de quinua, o los camélidos, que están en riesgo, ¿no? Las llamas, las alpacas, etcétera. Claro. Esos son riesgos concretos y de hecho las comunidades que habitan en estos territorios son las principales demandas, las que están vinculadas al agua y a sus propios animales, ¿no? Con esta actividad extractiva que utiliza, repito, enormes cantidades de agua que muchas veces plantean como que es agua no potable, pero lo que suelen decir las comunidades es que son agua de los afluentes de sus ríos, que son las que ellos usan, digamos. No es que a veces las empresas la denominan agua no agua industrial, ajá, como para hacer una diferenciación técnica, claro, ¿no? Ajá. Pero ellos plantean que hay sequía en las vegas de humedales, ajá, en las vegas y ojos de agua, ajá, y que entonces sus animales corren riesgo de no tener dónde beber, ¿no? Por ejemplo, y claro, ellos para regar. entre muchos otros. Empiezo por este porque es uno de los que más me parece radical en la reproducción de la vida de esta gente que vive en estas comunidades, que están en zonas muy distantes, que conectan más o menos, para que se den una idea, la ruta 52, que es la que va desde Purmamarca hasta el Paso de Jama, y las rutas 11 y 79, que conectan hacia la 9, que es la que sube por la quebrada de Humahuaca, ¿no? Entonces es una zona de puna, en la quebrada, hacia el lado oeste de nuestro país, ¿no? Claro, claro. Estamos conversando con Melisa Argento, que es magíster en Ciencias Políticas del CONICET y coautora del libro Geopolítica del Litio. Recién hablabas de que esto es una de las cuestiones, quizá la más importante, que digamos, de los cuestionamientos que hacen estos pueblos originarios que viven en la zona ya de la puna desde siempre, podríamos decirlo, ¿no, Melisa? Sí, totalmente, claro. Bien. Nombrarnos alguna de las otras cosas. Uno imagina el impacto social de esta suerte de invasión de gente que llegará por allí, pero nos gustaría que nos nombraras alguna de las otras incidencias en estas comunidades. Claro, bueno, los otros problemas, sí, los sociales son centrales, porque me parece que tiene que ver con una forma de intervención de las muchas modelaciones que tienen las empresas sobre los territorios, ¿no? Suele fragilizar ampliamente el tejido social, digamos, genera alianzas entre algunas referentes o líderes y las empresas, divide la situación entre una comunidad y la comunidad aledaña, logrando que se reproduzca, digamos, un esquema de ganadores y perdedores entre las mismas comunidades, ¿no? Yo hace poco leí una nota en un diario de renombre nacional que básicamente hablaba de lo bien que estaban las comunidades cercanas a una de las empresas que sale de Jujuy en la zona de Olaroz. Claro. En los salares de Olaroz y Cauchari está la empresa Sales de Jujuy, que es la minera exarcanadiense con una asociación con SQM chilena de tradicional extracción en Chile, ¿no? Claro. Y bueno, una cosa de que decía esa nota es lo bien que estaban estas comunidades. Claro, son dos de las comunidades directamente cercanas a esta empresa que reciben los beneficios bajo la figura de la responsabilidad social, que sabemos que es dinero para obras, digamos, ¿no? Uh-huh. Mientras que el resto de las comunidades un poco más alejadas quedan completamente perjudicadas y no integradas a este tipo de proyectos. Ahí vos tenés una primera situación que es claramente un problema, que después se reproduce hacia dentro de las comunidades, dividiendo, digamos, aquellas personas, digamos que la zona entera se caracteriza por los bajos niveles de ocupación y es un problema el trabajo, y hay amplia migración de jóvenes, digamos, que van hacia las ciudades porque no tienen, digamos, puestos de trabajo en las propias comunidades. Claro. Entonces vos tenés también que ahí te divide la empresa en función del que trabaja para la empresa, se pone en contra de a lo mejor un posicionamiento más colectivo y organizado para resistir o demandar otro tipo de cosas a las empresas. Uh-huh. Quizás lo más importante que hay que decir es que las comunidades no piden nada que no esté avalado por las propias normativas nacionales e internacionales, que es básicamente ser consultadas, digamos. Claro, ellos claro. exigen por la consulta previa, libre e informada, ¿no? Y lo que denuncian es que en el caso donde sí hubo algún tipo de consulta, como pueden ser los salares de Olaroz y Cauchari, que básicamente las empresas fueron a las asambleas comunitarias y pidieron las licencias sociales, estos procedimientos estuvieron muy lejos de ser lo que es una consulta previa, libre e informada, que por algo tiene todos esos nombres, ¿no? Que son diferentes etapas de un proceso. Claro. Del lado de Salinas Grandes, ni siquiera hubo tipos procedimientos de algún tipo de pedido de permiso, digamos. Ellos se enteran cuando están ahí las empresas y salen a activar una demanda que primero es provincial, después nacional y después llega hasta la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quizás esa sea la demanda más fuerte, en el sentido de que es una demanda por la consulta previa, libre e informada, con argumentos que van desde lo ambiental, como la erosión de los ecosistemas y los problemas hídricos y el polvo y lo que podemos llamar la contaminación, hasta demandas de derecho indígena sobre el territorio, ¿no? Involucra las dos cosas. Claro. Claro. Todas las comunidades están unidas, o sea, generan estrategias colectivas para ir contra estas situaciones, o digamos, algunos no están de acuerdo, no sé cómo es el panorama, digo, para la fuerza que tengan para ir contra esto que están queriendo las multinacionales, ¿no? Uh-huh. Mira, es un panorama dispar entre dos cuencas. En realidad los proyectos en el noroeste se dan en dos cuencas. Una es la cuenca está muy ligada a la noción de territorio y habla del salar, pero también habla de todo el agua que eso impacta, que la actividad en el salar impactaría, ¿no? Uh-huh. Entonces tenés una cuenca en los salares Olaroz y Cauchari, y tenés la otra en la zona de Salinas Grandes y Laguna Ollantaytambo. Las comunidades de la mesa de Salinas Grandes y Laguna Ollantaytambo desde el 2010 empezaron un proceso organizativo que es este que estoy contando, digamos, que son las 33 comunidades, como ustedes dicen, que articulan a comunidades Colla del lado jujeño y Atacama del lado salteño, digamos. Y estas comunidades sí están fuertes hace bastante tiempo en términos de resistir una minería bajo las condiciones en las que se da la minería en Argentina, ¿no? Ajá. Que es una minería básicamente expoliadora del saqueo, que se lleva todo y que no registra control estatal de las diferentes instancias estatales sobre cómo se realiza esa actividad, ¿no? Claro. Y ellos son los que demandan fuertemente una consulta previa, libre e informada. Uh-huh. En la otra cuenca tenés una situación más dispar por el hecho de que, primero, digamos, de que las empresas ya están desde el año 2012 y de hecho sales de Jujuy y exportas de finales de 2014, y ya tenés una situación un poco más conflictiva porque ahí están las empresas y ya operan este tejido, fragilizando este tejido social del que hablaba antes, ¿no? Claro. Bien. Ustedes estuvieron allí, en todo caso, después te voy a pedir, si tenés ganas, de que nos cuentes un poquitito qué significa haber estado allí, ¿no? Pero antes que eso, quería preguntarte, ¿hay alguna manera de hacerlo bien? Has dado algunas pistas recién. ¿Hay alguna manera de hacerlo bien? Porque bien podríamos decir, bueno, el litio podríamos usarlo, podríamos, en fin, como queramos, ¿no? Pero bien hecho, ¿hay forma de hacerlo? Mira, bajo la actual normativa, que es básicamente el principal problema de pensar cualquier escenario futuro deseable, digamos. Sí. No. Básicamente porque el código minero es un código del periodo neoliberal que no se ha modificado para nada, digamos. Y es un código minero que, bajo la Constitución Nacional del 94, facilita, en principio, la provincialización de los recursos, o sea, que las provincias manejen, digamos, la llegada de capitales y proyectos a sus propias regiones. Y por otro lado, es un código que no establece un montón de controles estatales, digamos. Además de esto, las empresas tienen una amplísima cantidad de exenciones impositivas, uh-huh, que para qué les voy a nombrar, son un montón, digamos, uh-huh, pero básicamente favorecen la radicación de capitales transnacionales que sacan los productos, lo voy a decir con palabras muy simples, elaboran a lo mejor en Japón, que es el más avanzado, digamos, la batería, y vuelven a vender los productos tecnológicos hacia América Latina, una secuencia que conocemos desde hace 500 años, o sea que no sorprende a nadie, digamos, pero básicamente el Código de Minería más la Constitución, más bueno, la quita de retenciones mineras hace años atrás, hace poco, bajo gobierno de Macri, favorece un escenario donde casi ningún tipo de extracción es deseable, ¿no? Por otro lado, si uno quisiera hacer como pensar que todas estas leyes con voluntad política fueran modificadas, claro, también hay otro tema que es el hecho de que hay mucha investigación, y de hecho nuestro país tiene muchísimos centros de investigación, sobre técnicas que sean mucho menos invasivas con estos ecosistemas de los que les hablaba, digamos. Uh-huh. Por ejemplo, hay técnicas que se plantean la menos utilización del agua y que estudian básicamente la capacidad de regeneración de las propias salmueras del salar, claro, para pensar en impactos menores. O sea, esto también es importante. Y por otro lado, debería cumplirse, o sea, supongamos que bajo una normativa que tenga muchísimo más control estatal, bajo técnicas que sean mucho menos invasivas con el ambiente, y con una articulación con la industria nacional, uno no necesitaría extraer demasiado, 40.000 toneladas, que es lo que pretende el Ministerio de Industria extraer, podríamos extraer mucho menos, industrializarlo, agregarle valor, que es lo que efectivamente hace rentable esta actividad, digamos, y extraer muchísimo menos, erosionando muchísimo menos al territorio. Claro. Y todo esto suponiendo que le hicimos la consulta a las comunidades. O sea, ese sería como mi imaginación, ¿no? Está bien. No, no, pero estás planteando un escenario en el cual, no sé si es ideal, pero digamos, claramente no se ha modificado, no ha habido voluntad política en este cuarto de siglo. Esto arrancó, este marco legal que vos describís, arrancó en 1993, si yo no le estoy errando, fue avalado incluso por Néstor Kirchner en su momento como gobernador de Santa Cruz y nos ha acompañado durante este cuarto de siglo. Es que realmente pedirle a una empresa canadiense o australiana que invierta más para proteger un ambiente que realmente le interesará. Claro, eso es el otro tema. ¿No? Hola. Hola. Sí, sí. No, digo, en este marco legal, claro, pedirle a una empresa canadiense o australiana que invierta en una tecnología que proteja el ambiente, ¿por qué lo habría de hacer, no? No, claro que no. Claramente durante el kirchnerismo sí hubo algunos intentos de pensar un mayor control estatal. Nosotros eso lo marcamos y de Ajá. hecho el libro anterior estaba enmarcado en dar un debate porque creíamos que había lo que claro. se llama una estructura de oportunidades políticas Ajá. para un debate que pudiera permear al seno de las políticas públicas sobre estos territorios. Ahora el escenario ha cambiado por completo, no sé, por decirles. Sí, sí. Desde el 2012 al 2014 hubo discusiones para declarar al litio como recurso estratégico desde el Estado sí. Nacional, digamos. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Porque Jujuy lo tiene como recurso estratégico, pero bueno, no quita que bajo la ley de la provincialización pueda seguir como avanzando sobre este recurso con una mirada más usurera. Uh-huh. Pero en el caso del Estado-Nación sí había muchos proyectos para tener control, con todo lo que implica el control, ¿no? Regulación, informes de impacto ambiental que no sean por empresa y a las provincias, sí, sino sí. que sean más regulados desde una lógica de un territorio federal y estatal, ¿no? Uh-huh. Pero en este escenario se alteró profundamente a partir de la llegada de Macri, sí, y lo claro. que vemos es un incremento exponencial de proyectos sobre el noroeste, los que no están en fase exploración ya tienen algunos permisos de explotación, digamos, claro. y un incremento bajo las lógicas de la facilitación a las empresas transnacionales. Lo que podés hacer rápidamente cuando uno entra en el tema del litio es contrastar las tres gestiones nacionales, ¿no? O sea, una cosa es Argentina, otra cosa es Bolivia y otra cosa es Chile. Y cuando te vas hacia Bolivia, uh-huh. ves que hay un proyecto de carácter nacional claro. que tiene todas estas dimensiones articuladas en una voluntad política y por tanto hay órganos de control sobre, no sé, el impacto ambiental, los recursos hídricos, la relación comunitaria, que viene desde el Estado. Por decir, la persona que figura en relaciones comunitarias desde Bolivia pertenece al mismísimo Estado con la Comibol, y en el caso de Argentina, Relaciones Comunitarias es un nombre de la empresa, generalmente, ¿no? Entonces ahí tenés claro. ya como para imaginarte diferentes perfiles de intervención, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, van quedando claras algunas cosas, Melissa. Nos gustaría saber, porque nosotros hemos estado en Tilcara acá con Graciela, hemos intentado llegar. Y nos costó bastante. Sí, no, desistimos. Desistimos. Porque no había manera de ir y volver en el día sí. y demás. ¿Qué ha significado para ustedes esta escritura? Ya, queda claro que están haciendo ya, muy próximo vamos a tener el segundo tomo, la segunda versión de esto. ¿Qué ha significado para ustedes, para vos, llegar hasta allí a 4.000 metros de altura? Mira, son comunidades fascinantes realmente, Ajá. en todo sentido. Cada uno de los viajes es una experiencia vital realmente. Claro. O sea, porque de lo que se imagina, o se pueden estar imaginando quienes me están escuchando, de la quebrada de Humahuaca, hay que hacerse la idea que esto es como otro mundo, ¿no? O sea, es una zona muy desértica, los salares generalmente quedan en zonas desérticas. En Chile, en el caso de Chile, el Salar de Atacama, es mucha duna, digamos, un sol muy, muy, muy, muy, muy tenaz. variaciones climáticas, sí, muy hostiles, digamos, desde tremendos fríos hasta calores dependiendo de la hora, ¿no? Porque, bueno, ese es el efecto de la altura. Uh-huh. Y muy hostil a veces en las situaciones de las propias comunidades, de las pobrezas en algunos casos, ¿no? Claro. Entonces, es una experiencia vital en el sentido de que enseña todo el tiempo. Como vos decís, es muy difícil el acceso, en el caso del noroeste, en nuestro caso, es muy difícil el acceso hasta estas comunidades, porque, bueno, no hay buses o micros, o tienen horarios muy esporádicos. Claro. Es para ellos una forma de organización ya el hecho de trasladarse en sus propios territorios. Y sin embargo son comunidades y comuneros y comuneras que se mueven mucho porque básicamente tienen diferentes pisos, ¿no? En algunas zonas siembran, en otros lados tienen sus animales, claro, en otros lados a lo mejor está la escuela. Ajá. Entonces es un movimiento que con todas las dificultades igual logran, digamos, articularse organizativamente para ir y volver. A veces hemos quedado, yo te contaba, horas en una ruta haciendo un dedo, claro, y pasaban 5 horas una llama con una señora, así como claro, esta situación, ¿no? Claro. Difícil que te lleve. Y otras veces ya cuando hemos logrado ir movilizados hemos entendido que es parte de la misma lógica de conocerse, llevar y traer gente, claro, entonces también hemos hecho eso. Y por otro lado, muy distintos, ¿no? Hay una cosa que sí me gustaría marcar, el hecho de que yendo a conocer estas comunidades uno entiende muchísimo de las diferencias entre lo que le llamamos la integración territorial en los tres países, ¿no? Porque cuando durante mucho tiempo fuimos solo al noroeste y después fuimos hasta Chile y después fuimos hasta Bolivia. Primero te das cuenta que hacen parte de una misma región, que esto no es un decir. Son regiones atacamas caracterizadas por la forma nómada de moverse, claro, en la región, por la comercialización. Entonces vos estás ahí y se dan vuelta y te dicen, bueno, por acá está el paso del Inca. Y vos mirás para arriba y solo ves un cerro. Claro. Y sin embargo, esos eran los caminos que se abrían para comercializar la sí, sal, ¿no? La sí, sal claro, de esos salares, ¿no? O sea, parte de la historia de esa región, claro, tiene que ver con la comunicación Chile-Argentina-Bolivia. Claro, y por otro lado ves intervenciones completamente distintas en cada uno de los territorios en función de los perfiles estatales que tenemos, ¿no? Las diferencias. Bien. Buenísimo. Melissa, entonces el libro está en imprenta, el próximo libro está en imprenta, ya está casi, ¿cómo es? El próximo libro está en la cocina de la última revisión. Ah, perfecto. Sí, sí, sí, está entrando a imprenta dentro de muy poquito y después el tiempo de la imprenta, que serán unos 15, 20 días más. Bueno. Con lo cual yo creo que acá 2 meses quizás ya está. Bien. Y lo que tiene de bueno es que, bueno, todo el laburo del libro anterior, que hay que decir que este libro, digamos, forma parte de un colectivo de trabajo que es el Grupo de Estudios de Geopolítica y Bienes Naturales del IDALC, que es ahí en Sociales. Bien. Y que realmente tiene un trabajo muy colectivo. Vieron que a veces los libros son compilaciones. Sí, sí, bueno, sí. No, en este caso es un trabajo de un equipo, digamos, que formamos parte de muchos investigadores de diferentes lugares. Uh-huh. Y es un trabajo de discusión, donde a veces Bien. En el seno del grupo tenemos la postura un poco más, a lo mejor, anti-extractivista en el sentido de la defensa de los derechos territoriales indígenas con una postura más industrialista, como vos mismo marcabas al inicio de sí, esta conversación, ¿no? Claro, claro. Sí, claro, sí, extranjerización versus industria nacional o producción nacional, claro. Claro, es un debate muy grande que nos hemos dado y que claramente para bien, nosotros hizo mucho sentido discutirlo, claro, hasta la clausura del periodo político del kirchnerismo. Exacto. Y con este nuevo gobierno, de nuevo signo, que creemos que los territorios están aún mucho más fragilizados políticamente y que hay que antes, defenderlos, claro, en sus organizaciones, ¿no? Entonces es una recapitulación de todo ese trabajo previo y una mirada hacia Chile y Bolivia tratando de levantar bastante el proyecto boliviano, que suele ser absolutamente invisibilizado. Ignorado, claro. Porque claro, si hablamos de las oportunidades económicas, Bolivia, que sacó hacia China solo menos de 20 toneladas de carbonato de litio al lado de Argentina, que se propone sacar 40.000 este año, parece como un marciano, ¿no? Como propuesta. Sí, claro, queda invisibilizado porque no entran las lógicas del mercado. Melissa, muchísimas gracias. Obviamente vamos a estar atentos. Esperamos que nos avisen y nos inviten para la presentación del próximo libro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, cuando gusten, y saludos ahí, Graciela, vos. Gracias. No sé si hay alguien más. Gracias, Melissa, igualmente. Bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Melissa Argento, magíster en Ciencias Políticas del CONICET y coautora del libro Geopolítica del Litio, y coautora del libro que se viene, que veremos cómo se llama. ¿Cómo se llama?